Y además, bueno, el contexto de que Radio Nacional era la radio, la única radio con una llegada impresionante y con una propuesta repotente. Entonces, como que fue también una conjunción muy zarpada que se dio en ese momento. Y llegué por Vale. Estamos escuchando a Irma Square. Ella era mi amiga y habíamos hecho teatro callejero con Bettina y con Eger, como una idea de llevar el teatro a la calle, y habíamos trabajado juntas en eso. Habíamos hecho una obra que se llamaba El Tururuco, que tenía que ver con un paisano que vivía en el medio de la cordillera y escucha en la radio un programa de que le venden el Turismo Nacional and Company, que le vendían el paraíso, ¿viste? Y el chabón termina escuchando eso y sale a buscar eso, ¿viste? Bueno, todo esto se peleó porque usábamos como recursos para que la gente se ría, ¿viste? Como para que sea algo que tengas un mensaje, pero desde una manera agradable. Y sale a la ciudad, ¿viste? Vende todo, la tierra, todo, para ir a ese lugar. Y ese lugar era, le vendían un lote donde él vivía. ¿Viste? Como que era toda una trama de los medios de comunicación, lo que te transmiten. Y era irnos a los barrios y hacerlos en los barrios, ¿viste? O sea, se armaba ahí en la calle y empezabas a llamar a los vecinos y bueno, era maravilloso. El formato de radioteatro es mágico también, ¿no? Porque te da desde el oral, el relato, pero en tu imaginación suceden un montón de cosas, ¿no? Como que uno lo completa desde otro lado, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a todo el impacto visual, pero el radioteatro te dejaba, o estabas sentado escuchando o estabas haciendo cosas y podías seguir el hilo, no sé, como que tiene su forma particular de ser. Y eso, de ir contándote historias diariamente. Los relatos tenían un hilo en común, pero cada uno empezaba y terminaba. Como que tenía su propio sentido en sí. ¿Qué tal, compañera? Acá sigue Felipa, charlando con ustedes los problemas de nosotras, las trabajadoras domésticas. Yo llegué en el 85 de Buenos Aires y en el 84 había entrado en el ISER. Estamos escuchando a Silvia Cristófaro, que es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, donde se forman locutores, pero donde había una carrera que era locución ante cámaras y radioteatro. Nos pareció un lenguaje que podía llegarle a mucha gente, en donde no es necesario demasiadas cosas, donde vos la imaginación es lo fundamental, además del mensaje que querés dar. Felipa, doméstica, pero no tanto. Yo lo que recuerdo era eso, que planteábamos desde un derecho y se empezaba a decir, bueno, ¿de qué manera podemos transmitir que de qué se trata este derecho, qué es lo que uno puede pensar? Después, creo que se empezaron a acercar y bueno, ya ellos traían material y traían cosas, o sea, empezó como otra etapa, me parece, ¿no? No tanto que nosotros lo hacíamos desde el derecho, desde algo más abstracto, sino bajarlo a concretamente, bueno, ¿qué les pasa, no? Y qué es lo que necesitan, porque fueron varias las que se acercaron. Lo estoy pensando ahora eso, ¿no? Como que esa segunda incorporación de las personas es como que le dio otro, me parece, otro aporte, ¿no? Más anclado, me parece, acá. Y después, bueno, también viendo lo que iba saliendo, uno lo vas evaluando o vas modificando. Yo iba aprendiendo en el hacer. Yo no tenía ninguna experiencia antes de radioteatro ni nada, más que haber escuchado, la radio. O sea, nos daban el texto, leía, y bueno, eso de, bueno, a ver, hacerlo de vuelta, bueno, como que tuve que aprender eso también, ¿no? Porque es como que, no sé, uno decís, bueno, hablas desde el sentido común o cómo te sale, pero te das cuenta que es un formato y tiene ciertos códigos y tiene que tener cierta estructura abajo, ¿no? De niveles de voz, de otro tipo de cosas, de expresión, ¿viste? Como que de crear climas, que yo no tenía ni idea de todo eso. Pero bueno, se iba grabando, se escuchaba, todos opinábamos, se iba perfeccionando. Y bueno, nada, el papel de Felipa después terminé amándolo, así como que uno se lo apropia y lo interioriza. Material de archivo. 1987. Felipa, doméstica pero no tanto. Capítulo. Despidos. Felipa, doméstica, pero no tanto. Hola, ¿cómo le va, compañera? ¿Se acuerda? Soy Felipa. Lindo volver a encontrarse y compartir con ustedes las historias de tantas compañeras que vienen al sindicato. Ver cómo organizadas enfrentamos los abusos que tantas veces cometen con nosotras, las trabajadoras domésticas. Claro, que a veces hay historias tristes, como la que le pasó a la María, una compañera que ya está en edad de jubilarse. Resulta que María trabajaba en una casa de hace cantidad de años, desde que era chica. Claro, vinieron los hijos, los nietos. María era como de la familia, y cada vez era más el trabajo. Así que la patrona me tomó a mí para que la ayudara. Pero escuchen la historia. Así que a vos te parece que el sindicato te puede ayudar en algo. Claro, María, hay muchas cosas que usted no sabe. Mira, Felipa, yo hace 30 años que trabajo en esta casa. Soy de la familia. ¿Para qué voy a ir al sindicato? Para conocer los derechos que uno tiene, doña María, para poder defenderlos. Por ejemplo, ¿usted le aportan para jubilarse? ¿Aportarme? ¿Y para qué? Si yo no quiero vivir sin trabajar. Y doña María en algún momento va a tener que parar, ¿no? Vos no me conocés, Felipa. A mí no me gusta estar sin hacer nada. Y además, ¿para qué estar dando plata al Estado? Bueno, María, pero puede enfermarse o quedar incapacitada y no poder trabajar. ¿Y qué? Si yo ya me rompí una vez la pata lavando la escalera acá, y la patrona misma me cuidó. ¿Y si la despiden? ¿Y si le dicen que no trabaje más aquí? Mira, Felipa, eso sí que no me puede pasar. Yo siempre fui muy trabajadora y honesta. A mí me contrató doña Juana cuando yo era una chiquilina. Quería sus hijos y ahora ayudo con los nietitos. Y para que sepas, con la nuera de doña Juana me llevo tan bien como con ella. Por favor. Buen día a las dos. Parece que están discutiendo. ¿Qué pasa? No, hablábamos nomás, no. Ya sé, ni me diga. Seguro es porque Felipa le cuenta sus ideas. Pero sí, yo sé que Felipa es una revoltosa. Sí, jubilación, recibo de sueldo, sindicato. Y bueno, doña María, los tiempos cambian. Sí, vio, señora. Si no acepto, no consigo chica. Ya no es como antes. Sí, por suerte, ¿no? Claro, para ustedes sí. Doña María, ¿me acompaña un minuto que quiero hablar con usted? Sí, sí, sí. ¿Sabe? Estuve pensando, Doña María, en usted. Ah, sí. ¿En mí? Sí. Me parece que la veo muy cansada. No anda muy bien de salud. No, cansada, yo... No, un poco de reuma, nomás los huesos, pero sí, yo me arreglo. Sí, no diga que no, Doña María. ¿No le parece que va siendo hora de dejar de trabajar? ¿Dejar de trabajar? Y dígame, ¿de qué voy a vivir? ¿Y a dónde? No, usted no me entiende. Yo creo que esta casa es muy grande, que hay mucho trabajo. No, señora, yo me arreglo. Yo estaba pensando de conseguirle con una amiga otro trabajito, más livianito. Total, aquí con Felipa nos arreglamos. Pero señora, yo no me puedo ir de aquí. Yo y los chicos, yo no... Nos viene a visitar, Doña María. Mire, con mi amiga va a estar como una reina. Mañana la recomiendo. Pero quédese tranquila. No, señora. Felipa, ¿escuchaste? Felipa. Y eso le pasó a la María. Más de 30 años trabajando en la misma casa. Y de la noche a la mañana, ¡pum!, de patitas a la calle. A lo sumo le dieron unos pesos, pero como de limosna. Por suerte, como yo era una revoltosa, estaba trabajando en el sindicato. María supo que tenía sus derechos, y había formas de demostrar tantos años de trabajo para una misma casa. Claro, no fue fácil, hubo que pelear. Pero en el sindicato tenemos nuestros abogados, y sabemos que la única manera de salir adelante con los problemas es estar juntas, estar unidas para defender nuestros derechos. Vamos, compañera. Fue una producción de ISEP para las compañeras trabajadoras. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Bloque histórico y de investigación. ¿El trabajo doméstico siempre ocupó el mismo lugar en la sociedad? A principios del 1900, el 40% de la población activa femenina se dedicaba al trabajo doméstico. Hacia los años 50 se registró una disminución en esta forma de empleo, ya que aumentó el trabajo industrial femenino, pero su porcentaje siguió siendo alto, de un 30%. ¿Quiénes se dedicaron al trabajo doméstico? Si bien a principios de siglo pasado las migrantes europeas habían sido mayoritarias en la ocupación, a mediados de siglo, tanto la migración interna como quienes venían de países limítrofes empezaron a ocupar una parte significativa en el trabajo doméstico. Por ser un trabajo tan antiguo y con tanta historia, ¿las trabajadoras domésticas tienen garantizados sus derechos laborales básicos? La historia da cuenta de que el servicio doméstico representa una de las mayores formas de empleo femenino. Sin embargo, es una de las actividades más relegadas en cuanto a las condiciones de trabajo, sus marcos regulatorios y a la mirada que construimos socialmente con respecto a este empleo. ¿Sabías que las trabajadoras domésticas son una de las últimas categorías que se incorporan en las instituciones de protección social y del derecho laboral? ¿Cuáles son los antecedentes legislativos en relación a la regulación del empleo doméstico en casas particulares? Hacia 1955, la diputada Delia Parodi presenta y logra aprobar por primera vez en la Cámara de Diputados un proyecto para regular el servicio doméstico. Delia Parodi era en ese momento vicepresidenta de la Cámara, siendo incluso una de las primeras mujeres en entrar al Congreso. Fundadora del Partido Peronista Femenino y mano derecha de Eva Perón, Delia Parodi ha pasado a la historia sin que su nombre y su labor se conocieran demasiado. Impulsó, entre otras cosas, la Ley de Abastecimiento y Abaratamiento de los Artículos de Primera Necesidad y también la Ley de Amparo para Artistas Independientes. Participó de congresos internacionales en distintas partes del mundo, trabajando por el impulso de una mayor participación de las mujeres en la política. Delia ocupó su cargo en la Cámara de Diputados hasta 1955, momento en que fue detenida durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, permaneciendo en prisión por más de 3 años en la cárcel de mujeres. ¿Qué pasó entonces con el proyecto de Delia Parodi? Con el golpe de Estado, el proyecto se pausó, pero 4 meses más tarde, el gobierno de facto decretó una regulación para el sector sobre la base de este proyecto anterior. Fue este decreto el que estuvo en vigencia hasta el 2013, año en que se sanciona la Ley 26.844, conocida como el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Así, el Estatuto de 1956 consideraba como asalariadas en el servicio doméstico a aquellas empleadas que residieran en el domicilio del empleador o a quienes trabajasen como mínimo 4 horas por día, 4 días a la semana para el mismo empleador. Este estatuto regulaba los niveles mínimos de salarios para las diferentes categorías de empleadas domésticas, los aportes patronales a la seguridad social y establecía el derecho a vacaciones anuales y aguinaldo. También contemplaba el derecho a licencias por enfermedad, indemnización y preaviso en casos de despidos, que eran sin embargo menores en comparación con el régimen general. Las empleadas domésticas seguían excluidas de la Ley de Riesgos de Trabajo, no percibían remuneración por horas extras ni contaban con licencias por maternidad. De igual forma, la legislación fijaba una duración de la jornada de trabajo más extensa para las empleadas que residían en el domicilio del empleador en relación con el resto de las asalariadas. Pasaría más de medio siglo para que este decreto sufriera al fin algunas modificaciones. Es necesario analizar la historia de la incorporación de los derechos laborales en el trabajo doméstico remunerado, ya que se encuentra en tensión con diversas problemáticas atravesadas por las relaciones de género, clase, roles femeninos impuestos y los trabajos asignados globalmente a las mujeres. No hay un mango, de Tita Merelo. ¿Sabías que Tita también trabajó como empleada doméstica? Viejo Gómez, ¿vos qué estás? ¡Qué manguero, doctorado! Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra pómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Gran Carlos del Gomán, concretame si podés. Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán. Todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra pómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde